dicen mis amigos que no ha pasado nada, que es la ley de la vida, que todo sigue igual. Que no debo acordarme, que debo consolarme, y que pasando el tiempo todo se va a olvidar. Pero ellos no comprenden que estoy desesperado, que me siento acabado, que ya no puedo más. Que tú eras mi esperanza, que tú eras mi alegría, y que sin tu cariño solo voy a quedar. Puedo comprar las cosas que quiera de este mundo, y si me da la gana puedo comprar amor. Pero ¿con qué dinero voy a comprar la risa que tu boca bonita siempre me regaló? ¿Y dónde andas que no te hallo? Puedo comprar las cosas.